Escucha atentamente la explicación del siguiente video tutorial. Es importante que estés en un ambiente tranquilo y relajado donde puedas destinar toda tu atención a esta actividad.